Los comentarios del fin de semana, en realidad les cuento un poquito la cocina. Mi semana viene tan complicada en materia de reuniones y cuestiones que ustedes saben, bueno, ya los tiene acostumbrados Silvio con nuestro sitio web, para el cual no, digamos, yo transformo en un comentario escrito lo que comentamos aquí verbalmente todos los días a esta hora en el programa. Y como sé, digamos, la semanita que me viene, muchos de esos comentarios los empecé a adelantar, digamos, ya desde la semana pasada. Y allí van a encontrar en la edición de hoy de The Post esta cuestión que después finalmente terminó estallando en los comentarios del fin de semana, que yo pensaba, digo, ahora los que me escuchen el lunes y los que lean los comentarios en The Post a partir del lunes, bueno, van a pensar que me sumo, ¿no es cierto?, a la bandada de comentarios referidas al tema militar que estallaron el fin de semana. Pero la verdad, confieso que yo lo había escrito antes. Porque a mí me llamaba la atención, ya desde hace varias semanas, este súbito cambio de postura, que tratándose de un tema militar llama mucho la atención en este gobierno, del gobierno en general y de la presidenta en particular. A mí me llamó mucho la atención desde hace ya varias semanas el esfuerzo notorio, evidente de la presidente, por cambiar el paradigma de relación gobierno-militares. Lo ha dicho públicamente, ha sido un discurso oficial en la cena de camaradería, en la última cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, en donde la presidente inventó un neologismo, la palabra refuncionalizar. Así dijo que había que refuncionalizar a las Fuerzas Armadas. Y luego vino, digamos, todo lo que se conoce respecto de la figura del nuevo jefe del ejército, el general Milani, César Milani. Pero más allá de esta cuestión, que de por sí llama la atención, porque Milani es una persona muy cuestionada desde el punto de vista de su actuación pasada con el tema de derechos humanos, justamente un tema, bueno, el tema fetiche de este gobierno, los derechos humanos, en donde incluso hasta personas que están en las antípodas de este gobierno le reconocen en ese campo el hecho, bueno, de no haber dejado caer las causas, de haber mantenido, digamos, la cuestión en la justicia, de haber llevado adelante otras causas que estaban paradas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuánto más llama la atención que una persona como Milani, que estuvo relacionada con el operativo Independencia en Tucumán, a quien le desaparecieron tres conscriptos, uno que estaba bajo su mando directo y dos amigos de él, de ese conscripto, que ha pertenecido y aún pertenece, es el primer caso en toda la historia del ejército, de los últimos 200 años, en donde un jefe del ejército, cuando llega a ese cargo de jefe del ejército, conserva el que tenía. Es el primer caso en la historia. El general Milani era y es director de inteligencia del ejército. También llama la atención que esa rama de la fuerza sea la única que haya mantenido cierto fondeo digno. Cuando ya saben cuál fue la política, entre comillas, financiera del gobierno para con las Fuerzas Armadas. Los tienen por el piso. Los aviones no pueden volar, los fusiles no tienen balas, los barcos se hunden en los puertos. Es decir, todo el mundo sabe cuál es la situación de las Fuerzas Armadas, y es más, desde el punto de vista del ingreso personal, todo el mundo sabe que, desde el punto de vista del sueldo, los militares están tirados. Porque ha sido, digamos, una política de este gobierno, un menosprecio, bueno, muy evidente hacia las fuerzas. La única división que mantuvo cierta dignidad en los presupuestos fue, llamativamente, la rama de inteligencia del ejército. Cuando la presidenta recompone las autoridades, ¿a quién pone en la cabeza del ejército? A Milani, que era director de inteligencia. Y además le hace conservar su puesto. Y a partir de allí vienen todos los comentarios de los especialistas en cuanto a que la presidenta está muy disgustada con su servicio de inteligencia civil, con la ex SIDE, ahora llamada Secretaría de Inteligencia. Y que la frutillita que coronó el postre, la gota que derramó el vaso, fue la información que esa secretaría le pasó respecto de Massa. Cuando la gente de los servicios le aseguraba que Massa no iba a presentarse como candidato a diputado, y el intendente de Tigre un día la sorprende con su frente renovador anotado para competir en las PASO y obviamente en las legislativas de octubre. Allí parece que la presidenta estalló en bronca y dispuso generar un sistema de inteligencia paralelo, basado fundamentalmente en la inteligencia militar. Ustedes saben que por la Ley de Seguridad Interior, la inteligencia militar interna está prohibida. Es decir, los militares pueden hacer espionaje con países extranjeros, pero no con los argentinos. Bueno, aparentemente eso va a sufrir un ligero cambio, no en la ley, sino de hecho, cuando los presupuestos de esta inteligencia militar, que justamente fue la única que los conservó de alguna manera digna, se utilicen no para espiar a extranjeros, sino para espiar a argentinos. Como ocurrió en la década trágica del 70. Cosa que vuelve a llamar la atención, dado que justamente ese ha sido uno de los caballitos de batalla de este gobierno. Pero al lado de toda esta ensalada, que es de por sí muy llamativa, repito, esta unión repentina entre el gobierno y los militares, hay algo que a mí particularmente me llama la atención y que no ha formado parte, sin embargo, de estos comentarios en los que todos los especialistas coinciden: el tema de la inteligencia, el tema de Milani, el tema del pasado de Milani, incluso ayer la Nata hasta, bueno, incursionó en el tema patrimonial de Milani, medio inexplicable, en el tema, bueno, de los derechos humanos y de la contradicción aparente respecto de un gobierno que tanto los ha defendido con esta nueva conducta, digamos, con este nuevo proceder. A mí, al lado de todo eso, hay otra cosa que me llama la atención. Ustedes recuerdan que en los parecidos de la Argentina con Venezuela, siempre se dejó aparte justamente el tema militar. Recuerdo, por ejemplo, mil explicaciones de Rosendo Fraga, que es un gran analista, tanto interno como de la política internacional, que en sus comparativas siempre decía: Venezuela tiene un componente militar que el gobierno argentino, los Kirchner, no tienen. Porque Chávez es un militar, porque todo el gobierno de Venezuela tiene una impronta militar, porque los militares en Venezuela están en la calle, porque los militares en Venezuela realizan tareas de gobierno, especialmente en cuestiones que tienen que ver con asistencia, con cuestiones muy vinculadas al, entre comillas, populismo. Entonces, ahora, obviamente, en este nuevo escenario, a mí me cae esa ficha. Yo me acuerdo de esos comentarios. Y digo, ¿no será que estaremos yendo o que estaremos retirando justamente la falta de parecido que nos faltaba con Venezuela? Porque hasta ahora, justamente, ese parecido no lo teníamos. Al contrario, no solo la Argentina era un gobierno eminentemente civil, sino que era un gobierno enfrentado a todo lo que tuviera que ver con lo militar. Un gobierno que denostaba y denunciaba, por supuesto, como debe ser, el gobierno de los militares, sus acciones, sus violaciones a los derechos humanos. O sea, un gobierno completamente en la vereda de enfrente. Cuando esto empieza a darse vuelta por estas cosas que ahora ya están en todos los diarios, a mí me cae la otra ficha. El recordar que justamente lo que hasta ahora, por lo menos, nos diferenciaba de Venezuela, puede ser que empiece a no diferenciarnos más. Porque ¿cuál ha sido la tarea que la presidenta Cristina Fernández ha elegido para esto que ha dado en llamar la refuncionalización de las Fuerzas Armadas? Justamente esa, el asunto de la asistencia social. O sea, la presidenta va a distribuir, ¿cómo era que decía? Cuando presentó también otro proyecto, pero referido a la cámpora, para controlarlo, desplegar. ¿Se acuerdan cuando presentó el proyecto? Sí, sí. Para desplegar en el territorio. La presidenta va a desplegar en el territorio fuerzas militares para el asistencialismo. Y a mí esa imagen de populismo nacionalista militar ya es la última que me falta. Digamos, si algo me faltaba para configurar, digamos, un gobierno, digamos que le faltan muchos escalones para tildar lo que un gobierno diseñado por nuestra Constitución debería ser, si algo me faltaba, si algo todavía le quedaba al gobierno como para agarrarse, era eso, era su extremo civilismo, digamos. Ahora ya un gobierno obviamente inclinado a lo populista, nacionalista y militar, o apoyado en los militares o usando a los militares para hacer inteligencia interior y para hacer populismo asistencialista, bueno, listo, es la frutilla al postre. Entonces, al lado de estas cuestiones de por sí graves, como lo de Milán y lo de la inteligencia interior, lo de los espías, lo del espionaje, lo de derivar recursos del presupuesto para espiar a gente, al lado de todo eso está lo otro. Es decir, ya delinear una alianza, no me extrañaría incluso que empecemos a escuchar la frase cívico-militar más seguido. Una frase que a mí me causa particularmente pavura. No sé a ustedes, pero a mí me causa particularmente pavura la frase cívico-militar. O la palabra, o el neologismo cívico-militar. No me extrañaría que empecemos a escucharlo más seguido en esta nueva onda, digamos, del populismo nacionalista.